7:45 de la mañana, lo prometido es deuda. Y tenemos en los estudios de Mix 92 al director de Indeport, el licenciado Juan Pablo Guzmán. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días Héctor, buenos días Tamara, buenos días a toda la gente que nos escucha. Bastante, por cierto. Lo que usted diga aquí no lo va a saber casi nadie. Y tenemos que comenzar por el principio. Leímos las declaraciones cuando Juan Pablo Guzmán apenas... Asumió hace casi un mes. Y sus primeras declaraciones, que a mí me parecieron muy responsables, por cierto, es que, valga la redundancia, Juan Pablo Guzmán no se hacía responsable del lugar que ocupara Portuguesa en los Juegos Deportivos Nacionales debido al escaso tiempo que le quedaba, físicamente hablando, para preparar la selección. Mira, pero esa situación ha cambiado un poco. Bueno, esa situación ha cambiado un poco porque en ese momento... No estaba del todo definida cuáles eran las edades de participación hacia los Juegos Nacionales. Y resulta que después de haber hecho los análisis, después de haber agarrado el coroto, como decimos coloquialmente, nos hemos dado cuenta de que no solamente Portuguesa se encuentra en este estado de principio de preparación, sino que también es algo en lo que se encuentran todos los demás estados. Pues todos vamos en una misma situación con unos Juegos Juveniles después de haber venido de unos Juegos Adultos, lo cual pone a casi todos los estados en similar situación, amén de que por la realización de los Juegos Suramericanos de Playa con sede en Venezuela en el mes de diciembre, en final de noviembre, principio de diciembre, el Ministerio del Deporte se vio obligado a realizar estos Juegos Deportivos Nacionales en una fecha que por lo general no es común realizarla, que es entre el mes de septiembre, lo cual rompe con los principios del macrociclo de entrenamiento, pues. Entonces no se pueden hacer grandes planificaciones de entrenamiento y amén de que es una categoría en la que todos sabemos que cualquier cosa puede pasar por la poca experiencia que tienen los participantes. Pues, o sea, no en unos juegos de categoría adulto ya casi todas las cosas están definidas. Ya uno sabe quiénes son los campeones nacionales, ya uno sabe quién es el que tiene la experiencia, ya uno sabe quién es el que tiene el recorrido y difícilmente se presenten sorpresas. Pero en unos juegos nacionales juveniles cualquier gallo tapado puede salir por ahí y conquistar algunas medallas. Pues nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible, ¿verdad? Porque estamos ya reuniéndonos con las asociaciones, ya tuvimos una primera sesión de trabajo. Entre el día de mañana y el día miércoles vamos a tener 3 sesiones de trabajo donde hemos dividido a las asociaciones por grupos de deporte, los de tiempo y marca, los de pelotas de conjunto y ese tipo de deportes y los de combate, para poder establecer con claridad cuáles son las necesidades y cuáles son los planes de trabajo, los cuales nos vamos a adecuar desde aquí hasta primero el clasificatorio, que el primero comienza ya dentro de 18 días, el 22 de febrero tenemos el primer clasificatorio, que es la primera válida de triatlón, hasta la competencia final, pues donde aspiramos a ir con todos los hierros a mejorar nuestro lugar, el último lugar que obtuvimos en los pasados Juegos Nacionales. Los clasificatorios, como lo acabas de decir, comienzan en febrero y comienza con deportes acuáticos. Luego vamos con las demás disciplinas. Portuguesa es sede de 4 disciplinas: béisbol, softball, ciclismo de ruta y el BMX, además de remo. En el embalse La Coromoto, bueno, sabemos... También logramos obtener el clasificatorio de fútbol campo femenino. Clasificatorio estaba aún por definir. ¿Se va a realizar acá en Araure o lo van a hacer en Guanare? En Araure, de acuerdo a la información de la federación, va a ser en el General José Antonio Páez. ¿Cómo se está preparando precisamente para albergar esos clasificatorios, ya que un punto importante son las infraestructuras deportivas acá en el estado? Mira, para el día viernes vamos a sostener una reunión de despacho con el secretario general de gobierno, donde le vamos a estar presentando todas las necesidades que tenemos en términos de algunas instalaciones deportivas. Ya hicimos algunos recorridos por la pista de bicicross allá en Guanare. ¿Se encuentra en buen estado? ¿La asociación la ha mantenido en buen estado? Sí. Hay algunos detallitos que corregir ahí en términos de algunos baches que hay en el asfaltado de la primera curva. Hay algunos saltos que hay que acomodarle un poquito la altura para que cumplan con los reglamentos oficiales. Y bueno, algunas cositas ahí de remoción, pues la pinturita, las cositas esas que... Y al general Páez nada más le falta la iluminación. Sí, bueno, ahí eso está un poquito más difícil de aquí hasta el mes de marzo. Nosotros tenemos que recordar que ese tipo de cosas no las hace el Instituto de Deportes, sino que gestiones que se hacen a través de la Empresa Socialista de Infraestructuras y Servicios del Estado Portuguesa, pero que bueno, que pueden ir, que se van a presentar. Pues nosotros vamos a presentar todas las necesidades, vamos a presentar todos los proyectos y al final, bueno, se tomarán las decisiones siempre tomando en cuenta la realidad presupuestaria, porque una cosa es la voluntad política, que estamos todos completamente seguros que existe, la voluntad de hacer la gestión pública lo más eficiente y lo más eficaz posible, pero otra realidad es la realidad presupuestaria, que es una realidad que a veces ata de manos a todos los planes y todos los sueños que uno pueda realizar. Otro tema bastante importante, Juan Pablo, y lo planteas en el Plan Regional de Deporte 2013-2016, es la creación de un fondo regional del deporte, precisamente para apoyar no solamente el alto rendimiento, sino a esa masificación deportiva en el estado. Háblanos un poco sobre eso, ya que bastante desde el anuncio muchos han comentado de que eso choca con el fondo que hay a nivel nacional. Mira, no choca, pero tampoco es posible que lo hagamos. No choca porque el Fondo Nacional del Deporte establece los parámetros. Pues el Fondo Nacional del Deporte pecha aquellas empresas que tributan más de 20.000 unidades tributarias al año. Nosotros planteábamos que en el fondo nosotros podíamos hacerlo con aquellas empresas que tributaran más de 10.000 unidades tributarias y menos de 20.000, entre 10.000 y 19.999 unidades tributarias podían hacer sus aportes a este Fondo Regional del Deporte. Pero cuando comenzamos a realizar toda la parte legal, de consultoría legal, para realizar esta iniciativa, nos dimos cuenta de que la Constitución no permite a los gobiernos regionales establecer este tipo de actividades. Los gobiernos regionales no podemos pechar a las empresas porque eso es una atribución que solamente le compete al gobierno nacional y a los gobiernos municipales. Entonces no podemos realizar nosotros esta actividad del fondo. Vamos a presentarle la propuesta al secretario general de gobierno, al contralmirante Reinaldo Castañeda, para que el sector deporte sea incluido en la ley de timbre fiscal y para que pudiéramos también obtener algún porcentaje de la recaudación de la ley de explotación minera y que eso nos permita, bueno, mejorar esa situación presupuestaria con la que cuenta el deporte en el estado. Amén de eso, el próximo jueves en la tarde vamos a tener una reunión con los 14 representantes de los institutos y de las direcciones municipales de deporte, donde vamos a orientarlos y vamos a asesorarlos para que ellos sí puedan crear sus fondos municipales del deporte y puedan pechar a las empresas que hacen vida dentro del municipio con los porcentajes y con los montos que de acuerdo a la realidad de cada municipio ellos puedan obtener, de manera tal de que, bueno, está bien, nosotros desde el Instituto Regional de Deporte no pudimos hacerlo, pero que puedan hacerlo entonces los institutos municipales que son los que tienen más cerca el área de la masificación y que entre todos entonces coadyuvemos a lo que es la realización de deporte en todo el estado. Pareciera ser letra muerta, Juan Pablo, el hecho de que se le exigan las marcas mínimas a los atletas. Cada año asiste, okay, cuando hablo de cada año estoy hablando de cada juego, cada dos años. Asisten atletas a competencias que vemos por allá que quedan en un papel lamentable. El estado portuguesa con ellos, ¿no? Y luego revisando, simplemente no cumplen las marcas mínimas. Y viajan por otras razones. Juan Pablo va a ser estricto en el cumplimiento de las marcas mínimas, si llevemos 10 atletas nada más. Mira, para eso son los clasificatorios. En los clasificatorios todos los deportes establecen cuáles son los procedimientos mínimos para que estos atletas participen y todo. Yo considero, Héctor, que en una etapa como esta, que es la etapa juvenil, teniendo en cuenta que dentro de dos años nosotros vamos a tener Juegos Nacionales adultos, que vamos a preparar a estos atletas para que vayan a esa siguiente etapa dentro de dos años, todos aquellos atletas que alcancen la marca mínima para ir a los Juegos Nacionales, nosotros debemos darle la oportunidad de que participen en los Juegos Nacionales. Si clasifican 16 atletas en una especialidad y nuestro atleta clasifica de 16, yo creo que nosotros no podemos en esta etapa juvenil negar del derecho de que tenga la vivencia, de que tenga la oportunidad de volverse a codear con los mejores del país y de ir ganando experiencia de cara a lo que es el futuro, porque como te dije, es una edición donde hay mucha nobleza, donde no sabemos cuáles resultados van a ser los definitivos y no sabemos si este muchacho que hoy en día en estos juegos ocupa el lugar 16 tenga la proyección suficiente para que dentro de dos años pueda meterse entre las medallas. Pues, o sea, son cosas que pueden ir sucediendo, todo eso va a depender de las proyecciones, todo va a depender del trabajo científico, del trabajo que vayamos a realizar con cada uno de estos atletas y para eso, bueno, estamos tratando de rodearnos en la dirección de alto rendimiento de un grupo de especialistas, conocedores de la materia y que puedan blindarnos a nosotros de todo ese tipo de decisiones, amén de, bueno, del trabajo que vamos a realizar con la supervisión a las asociaciones y el seguimiento constante de todas y cada una de estas etapas. Que verdaderamente sean especialistas. Lo que hace falta el Estado portuguesa, los atletas están allí, el material humano siempre ha existido. Si no, verbigracia que en cada estado tiene algún portugueseño en competencia. Así es. Entonces, los atletas están en el material humano. Lo que hace falta es revisar es a la directiva. Los directivos son los que se tienen que revisar. No están haciendo el trabajo, definitivamente. Eso no es un secreto para nadie. Es un secreto a voces, a veces que se queda simplemente oculto por razones políticas, por otras razones. Que no viene el caso a mencionar, eso no es lo nuestro. Pero es importante saber que los atletas portugueseños siempre van a poner en alto el nombre de nuestro estado y siempre van a dar el todo por el todo. Eso es así. Y lo que pasa es que muchas veces se le niega a lo mejor una beca y por una beca, por a lo mejor por 1,000 bolívares más, 1,000 bolívares menos, los atletas abandonan el estado simplemente porque no les colocan un brazo por encima del hombre y le dan una palabra de aliento. A lo mejor con eso se quedan, pero no ha existido esa conversación con ellos personal de los altos personeros del gobierno del deporte para que se queden en nuestro estado. Bueno, de todas maneras, Juan Pablo, nosotros queremos desearte lo mejor. No es fácil lo que tú acabas de asumir. No es sencillo tampoco manejarse en esa maraña que significa el deporte, por muchas razones. Además, habiendo tanto como hace un rato hablábamos de que siempre el pez grande se va a comer al pequeño, y Portuguesa sigue siendo el pez pequeño, eso tampoco es un secreto para nadie. En Miranda, Carabobo y Distrito Capital siempre van a ser los grandes. Ahora, con trabajo, con disciplina, con eficiencia, sobre todo con eficiencia y con responsabilidad, y luchando por nuestro estado, no por otra bandera, sino por nuestro estado, seguro que vamos a salir adelante. Nosotros te queremos desear lo mejor en esta tribuna y por supuesto ponernos a la orden, porque el fracaso o el éxito de nuestro estado es el nuestro también. De esa manera nos sentimos comprometidos con nuestro estado. Así es, y así hemos hecho la convocatoria. Hemos hecho la convocatoria a todas las expresiones del deporte, todas las personas que están relacionadas con este mundo tan bello que es el mundo del deporte, para que nos acompañen, para poder continuar dándole frutos al Estado portuguesa. Y en ese sentido estamos tras la idea de generar en los próximos días lo que hemos denominado el Gabinete del Deporte, una entidad de discusión, una entidad de creación, de desarrollo, de políticas, de seguimiento y de control de la política deportiva en el Estado, para que podamos funcionar con el deporte como un servicio público y que el deporte sea visto como una política de Estado aquí en el Estado portuguesa, para que no todos ande por ahí al garete, pues, y cada quien anda pensando y anda haciendo una cosa, y creemos que la mejor forma de hacerlo es contar con representación de todas las expresiones que hacen vida en el deporte. Ahí vamos a estar reuniéndonos muy pronto con los periodistas deportivos, que nosotros creemos que tienen un papel fundamental que aportar en esa representación de lo que va a ser ese gabinete del deporte, donde habrá representaciones de los institutos municipales, representaciones de los consejos comunales, representaciones de las asociaciones deportivas, de los jueces y árbitros, de los atletas, o sea, toda la gente que de alguna u otra manera hace vida en el deporte debe tener un espacio para opinar, debe tener un espacio para proponer y debe tener un espacio sobre todo para la toma de decisiones, que es lo más importante y hacia donde queremos trabajar, pues hacia la verdadera democratización del servicio público del deporte. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tu presencia, por tus palabras. Quisiéramos contar con mucho más espacio para que nos terminaras de contar muchas cosas. Agradecido por tu presencia. Nos vamos entonces, señoras y señores. Dime. Pero antes de irnos, tenemos que decir que la portuguesa Darlis Mosquera compite en el Campeonato Panamericano de Esgrima desde hoy hasta el próximo martes 12 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. La atleta portuguesa estará librando batalla en el Campeonato Panamericano, esto es en la categoría cadete juvenil, que otorgará boletos al Mundial de Croacia. Mosquera buscará conquistar el boleto al Mundial que se disputará en abril, pero para ello tendrá que vencer a las grandes sablistas que se darán cita en el certamen. Vamos. Con esto nos despedimos. Seguimos la pista a darle Mosquera en ese campeonato. Muchas gracias por su atención hoy, señoras y señores. Nos vamos. La producción del espacio a cargo y la lectura a cargo de la licenciada Tamara Núñez, y este servidor de ustedes, Héctor Alvarado. La dirección de Micael Laituoni. Nos encontramos de nuevo.